muchas gracias por la invitación y permitirnos compartir el tiempo con vosotros. Si os parece un inciso, llevo aquí una chapita que pone Villa de Vallecas, ocho profesores menos. Soy profesor de instituto y mi instituto, como todos los demás, ha sufrido fuertes recortes. Esperamos que los ocho compañeros que han salido vuelvan pronto a dar clases. Les hace mucha falta. Muchas gracias. Yo quería hablar de consumo de energía y problemas. Yo creo que si se habla del mundo de la energía, hay cuatro rasgos básicos. El primer rasgo básico es un muy desigual consumo entre los países industrializados y los países pobres. Un segundo rasgo es la vinculación entre el modo de producción y consumo de energía y un cambio climático inminente que puede ser irreversible si no se adoptan medidas inmediatas para prevenirlo. El tercer rasgo es la proximidad del pico del petróleo, es decir, la imposibilidad de la disponibilidad creciente del petróleo, que es el elemento decisivo como materia prima energética y absolutamente determinante como modo de transporte. Y en cuarto lugar, hablar de que el mundo de la energía es un mundo en el que existen importantes poderes económicos, es el mundo de la oligarquía que condiciona en buena medida la actuación de muchos gobiernos. Empezaré a desgranar estos cuatro características. Primera característica, existe un muy desigual consumo de energía en el mundo. Un ciudadano de Qatar, de Canadá o de Estados Unidos consume 100 veces más la energía que un ciudadano de Somalia o de Etiopía. Esta cifra lo resume todo, pero no da traslación de la realidad material que se esconde detrás de él. Quizás si reflexionamos un poco cómo consumimos, cómo consumen la energía en los países ricos y en los países pobres, nos podremos enterar mejor de lo que pasa. Un ciudadano normal, una ciudadana normal de un país del primer mundo que no tenga problemas económicos por la crisis, dispone en su vivienda de un montón de equipamientos que consumen energía: frigoríficos, televisores, MP3, vídeo, ordenador, etc. La mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas utilizamos energía fósil para calentarnos. Despilfarramos mucha energía en este proceso. Por el contrario, en los países pobres el consumo de energía es extremadamente precario. La iluminación, por ejemplo, que en un país rico se puede hacer con una bombilla incandescente, con un fluorescente o con una fluorescente compacta, en un país pobre, para conseguir la misma cantidad de luz, se suelen utilizar quinqués de aceite que consumen la misma cantidad de energía, paradojas de la pobreza, y que sin embargo rinden 10 veces menos servicio energético, 10 veces menos luz. Y además es una energía extremadamente cara. Nosotros utilizamos combustibles fósiles para calentar nuestro hogar mayoritariamente. Un ciudadano o una ciudadana de los países pobres en muchas ocasiones utiliza leña. 1.200 millones de personas, según la FAO, utilizaba leña para calentarse en sus viviendas. En muchas ocasiones, cuando esta leña se recoge en el mundo rural de los países pobres, exige que un miembro de la unidad familiar, habitualmente un niño o un anciano, dedique 6 u 8 horas diarias para recolectar este precioso bien. Imaginaos lo que es un niño de 12 años dedicando este tiempo a la recolección de la leña. Cuando se vive en grandes ciudades, lo decía el informe Brundtland en los años 80 y sigue siendo una realidad hoy, por ejemplo, Addis Abeba o Maputo, dos capitales de Estado africano, un ciudadano o ciudadana puede invertir en ello la tercera parte o incluso la mitad de sus rentas familiares para conseguir la leña. Una leña que además se utiliza de manera extremadamente ineficiente, el círculo vicioso de la pobreza, y que además contamina el hogar y que rinde un rédito muy pequeño. Esta es la realidad del consumo de energía en el primer y en el tercer mundo. Cuando hablamos de transporte, las cosas son parecidas. En las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, en el estado de California, que es donde hay más coches por habitante, donde existen más kilómetros de autovía, la mayor parte de los trayectos son muy cortos y se producen en forma de atasco. Se dispone de vehículos muy potentes y, sin embargo, la velocidad media es sorprendentemente baja. La clase media mundial utiliza fundamentalmente el autobús para desplazarse y, en ocasiones, en los países más empobrecidos, los autobuses van atestados. Yo estuve en Nicaragua hace mucho tiempo y recuerdo en un viaje entre Managua y Masaya en la que el autobús iba completamente lleno. Yo me iba a meter y me dijeron: no, vosotros los cheles, los blanquitos, ¿no? No os metáis aquí que vomitáis y nos ponéis perdidos. Y nos subimos arriba y estábamos una señora embarazada, una cabra y yo en situación de privilegio en la parte superior. Esta es la forma de transportarse en muchos sitios, ¿no? Y la clase pobre mundial, como dice irónicamente Alan Turing, nunca se desplaza más de 100 kilómetros de su lugar de nacimiento. Cuando se desplaza mucho, a lo mejor 30 kilómetros, por la noche en el poblado hay una charla animada para contar las aventuras que han ocurrido en esto. Muchas veces lo hacen andando a lomos de burra. Esta es la forma de consumo en el sector transporte en los distintos sitios. Resumo esta primera parte de la intervención. Podemos decir que vivimos en el mundo en el que existe un consumo opulento extremadamente ineficiente en los países ricos y una necesidad creciente de satisfacer servicios energéticos que a nosotros nos parecen básicos en los países pobres. Y una segunda conclusión. Es necesario que los países empobrecidos transiten por un modelo distinto del que han utilizado los países industrializados. Y una segunda característica, existe una responsabilidad en los ciudadanos y ciudadanas de los países industrializados por un consumo masivo de energía al que deben aprender a renunciar parcialmente si se quiere vivir en un mundo habitado. Segunda característica, el cambio climático. No voy a extenderme mucho a comentar el cambio climático, es una realidad constatada. Los informes científicos, uno tras otro, vienen avalando las peores de las hipótesis. El clima está cambiando por la acción humana. El consumo de energía, mayoritariamente fósil, a partir de petróleo, carbón y gas natural, conlleva emisiones aparejadas de gases de efecto invernadero, con una incidencia significativa en el cambio. Se ha constatado el incremento de las temperaturas en el último siglo, que es desigual en el mundo, pero que representa 0,7 grados, una subida espectacular. Algunas de las consecuencias de este cambio climático son bien visibles. Está aumentando el nivel del mar. Ya han desaparecido dos islas del Pacífico y se prevé que buena parte de la población mundial que vive en las zonas costeras vea sus condiciones de vida afectadas como consecuencia de la subida del nivel del mar. Un segundo indicador es el retroceso de los glaciares. La mayor parte de los glaciares del mundo están experimentando un retroceso espectacular. Este verano he tenido la suerte de poder viajar a Islandia y el gran glaciar que existe allí, el más grande de Europa, el Vatnajökull, retrocede un metro diario. Es un debate permanente en la sociedad porque es un fenómeno inmediato y perceptible por el buena parte de la ciudadanía a través de su experiencia inmediata y directa. Un tercer rasgo, una tercera consecuencia, por hablar solo de algunas, es la incidencia en la agricultura. Las alteraciones en las pautas de lluvia, los veranos extremadamente cálidos están teniendo una incidencia muy significativa en la agricultura de subsistencia, sobre todo de los países empobrecidos. Cuando se habla de la crisis humanitaria de Somalia, se pueden invocar muchas causas y todas ellas intervienen. Pero una de ellas es, y ya se reconoce internacionalmente, la incidencia del cambio climático. Agricultura de subsistencia con baja capacidad de actuación por parte de los agricultores sobre su producto, se ve severamente afectado por cambios climáticos y como consecuencia de ello se reduce el nivel de subsistencia. Alguna otra cosa es el aumento de las catástrofes. Durante mucho tiempo había duda en la comunidad científica si, por ejemplo, las catástrofes, hablemos de los tifones, de los ciclones, como preferáis llamarlos, habían aumentado su intensidad y su carácter destructivo como consecuencia del cambio climático. Cada vez más estudios prueban que esta incidencia existe y que, por ejemplo, fenómenos como las inundaciones de Pakistán del año pasado, en la que el 25% de la población se vio afectada, en la que el 10% fue desalojada de sus viviendas y en la que se produjeron miles de víctimas, son una de las causas previstas del cambio climático. Ese es el cambio climático que ya tenemos hoy. Pero la comunidad científica advierte de una segunda característica. Los próximos 10 años son decisivos. Según se opere en los próximos 10 años, nos podemos encontrar con la posibilidad de mantener el cambio climático a los niveles actuales o ligeramente mayores, o estar ante un fenómeno absolutamente desbocado e irreversible que tendrá unas consecuencias y una trascendencia sobre las condiciones de vida de toda la población mundial y muy significativamente de las que viven en los países pobres, extremadamente catastrófica. Los próximos 10 años son decisivos. No me voy a extender mucho al respecto, pero de aquí yo creo que puede establecerse una segunda conclusión en relación con el segundo de los temas de los que yo señalaba, ¿no? Es preciso hacer una rápida transición energética a un modelo energético descarbonizado, ¿eh? Y además exige varias cosas. En primer lugar, de nuevo, para los países empobrecidos es necesario idear modelos para satisfacer sus demandas de servicios energéticos que no sean como la de los países industrializados. Y para nosotros, ya que existe una responsabilidad común pero diferenciada, todos los países somos responsables, pero no todos somos iguales responsables, es necesario dos cosas básicas. Uno, moderar y reducir las pautas de consumo de energía. Dos, cambiar la matriz energética para pasar de fuentes de energía fundamentalmente fósiles a otras fuentes renovables con bajo impacto ambiental. Segunda cosa que quería comentar y a la que he dado conclusión ahora. Tercera cosa, el pico del petróleo. Este es un tema del que se habla bastante en los últimos tiempos. El petróleo, por aclararlo, no está en la tierra como el agua que llena esta botella, algo de lo que se extrae y se puede extraer limpiamente toda su capacidad. Es mejor una metáfora que utiliza Mariano Marzo, un catedrático de recursos naturales, que yo creo que es la persona que más sabe de este tipo de problemas en este país, que dice que el petróleo está en el subsuelo como café vertido sobre un azucarillo. Tú puedes extraer después el café del azucarillo, pero desde luego ni puedes extraerlo todo, ni cualquier sistema de extracción rinde los mismos efectos. Allá por los años 70, un ingeniero jubilado de una compañía multinacional norteamericana observó que en el estado de California empezaba a producirse un rendimiento decreciente de algunos pozos de petróleo. Analizó el fenómeno y llegó a la conclusión de que en el año 1972 California declinaría su capacidad de producción. Es decir, California no podría seguir creciendo en la producción de petróleo y cada vez su producción declinaría. Esto ocurre porque, por ejemplo, cuando se pincha en un pozo de petróleo, el primer petróleo mana por presión directamente. Después se le suele inyectar agua para aumentar la presión en el pozo y provocar una salida adicional. Y finalmente se suele inyectar agua en forma de vapor caliente para lubrificar, para que el petróleo viscoso fluya con más facilidad y se acaba extrayendo, según los pozos, entre un 15 y un 40%. Pero además hay que respetar un ritmo de extracción. Si uno quiere extraer más rápidamente el petróleo y mete muy rápido el agua, lo que ocurre es que el petróleo no fluye por el pozo, sino que se dispersa en los intersticios y cada vez se hace más disperso y absolutamente irrecuperable. Esta es una de las claves del pico de petróleo. Desde los años 70 no existen grandes yacimientos terrestres de petróleo descubiertos. Estamos utilizando las reservas descubiertas hace mucho tiempo. Últimamente solo se descubren grandes yacimientos marinos y algunos de ellos tienen las consecuencias de lo que se vio el vertido de petróleo en las costas de Estados Unidos en el inicio del mandato de Obama. Lo que se predice es, en la actualidad, los crudos convencionales, los que se extraían en los yacimientos conocidos, ya han alcanzado el pico. Ya no podemos disponer de más petróleo de esas características. Hay que aprender a vivir con menos. Y los yacimientos extremos, los de las zonas polares, los de aguas muy profundas, o los yacimientos de petróleo de muy baja calidad, como por ejemplo las arenas manchadas de Alberta en Canadá, o los crudos del Orinoco, se pueden extraer con costes ambientales muy altos y con un rendimiento energético mucho menor. Probablemente en los próximos 10 años quizá no haya un pico, quizá haya un diente de sierra, es decir, años en los que se extraiga más, que se extraiga menos, demanda creciente, menor demanda, pero el reto está claro. La sociedad en la que vivimos no puede mantener el consumo de petróleo a los niveles actuales, no puede predecir un mundo en el que el petróleo vaya a fluir de manera creciente, porque la realidad física le va a golpear en las narices. Esto plantea un reto importante. Es necesario repensar la movilidad, la de personas y la de mercancías, y es necesario idear modelos de transición del transporte basado casi 100% en petróleo a un transporte más racional con otras tecnologías. Este es el tercer reto de lo que quería decir. Y el cuarto y último, por hacer una intervención no muy larga, porque estamos al final de la tarde, es ni más ni menos que la presencia en el mundo de la energía de grandes poderes económicos. Pedro Ramiro, cuando lo habéis escuchado, ya cita algún ejemplo, ¿no? Si uno mira el IBEX o los índices bursátiles de cualquier país, o mira cuáles son las empresas que más facturan, entre las 10 primeras, prácticamente no hay un solo país en el que no haya 5 que sean grandes empresas energéticas. En nuestro país es el caso de Repsol, es el caso de Gas Natural Fenosa, es el caso de Iberdrola, es el caso de Endesa, ¿eh? Son grandes empresas, que históricamente han condicionado la vida de los países en los que viven y en los que operan. Son grandes empresas que han condicionado el desarrollo económico de esos países, cortocircuitando la posibilidad de un modelo alternativo que abandone el consumo de los recursos fósiles, abandone también la idea del crecimiento inmoderado del consumo de recursos energéticos y obstaculizado una transición hacia un modelo más razonable de consumo de energía y al mismo tiempo basado en energías razonables. Habría que resaltar que, si nos ponemos a pensarlo, no necesitamos energía, necesitamos los servicios que la energía nos presta. Y es una reflexión más allá de lo académico. Por ejemplo, por citar tres ejemplos rápidos, cuando uno tiene falta de luz en una vivienda y tiene una bombilla incandescente, si la sustituye por una fluorescente compacta, automáticamente consume menos energía y obtiene la misma cantidad de servicios. El nivel de bienestar que la energía nos proporciona es el mismo, pero el consumo de energía y el impacto ambiental asociado a ese consumo se reduce drásticamente. Un segundo ejemplo: el frigorífico es el electrodoméstico que más consume en cualquier vivienda, porque funciona de manera continua. Si disponemos de un modelo obsoleto de frigorífico, estaremos consumiendo una cantidad ingente de electricidad para mantener un volumen de espacio a una temperatura distinta menor del entorno que le rodea. El frigorífico estará a 3-4 grados y la cocina en la que está inserta, pues a lo mejor a 25 grados. Si disponemos de buen sistema de aislamiento, el frío del interior se mantiene, y como consecuencia de esto el motor no funciona y no necesitamos consumir tanta electricidad. Se puede, utilizando tecnologías adecuadas, reducir ostensiblemente este consumo. O por hablar del transporte, ¿no? Cuando yo era pequeño, nos viajábamos en unos automóviles, los conocidos 600, en los que entrábamos hasta 12. Yo he hecho recorridos en un 600, 12 miembros, y no estoy exagerando absolutamente nada, la mitad de ellos niños, cierto es. Y estos coches consumían, para hacer 100 kilómetros, unos 8 litros de gasolina. En la actualidad, sin salirnos de las tecnologías convencionales, es posible fabricar muchos automóviles, y se fabrican, con consumos de 4 litros o de 3 litros y pico si se trata de gasolina. Un cambio tecnológico es necesario, pero una condición es necesaria, pero no suficiente. El verdadero problema es enfrentar el poder económico de los sectores que en la actualidad pivotan y gravitan sobre el mundo de la energía y que están obstinados en mantener un modelo energético del que ellos obtienen beneficios y que para el resto de la ciudadanía se derivan problemas tan graves como el cambio climático, o para los países productores de esas materias primas energéticas se derivan situaciones de conflicto. Si uno repasa brevemente las guerras que han ocurrido en el mundo desde el año 70, se encuentra, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se desencadena la guerra de Irán-Irak? Una de las primeras guerras de estas características. En aquel momento, Irak era un régimen, Saddam Hussein no era el demonio que hoy nos dicen, sino que era un régimen fiable para los países occidentales, al que se le autoriza a invadir Irán, que había hecho una revolución, en este caso islámica, ¿no? Contó con el apoyo del mundo occidental para proceder a la guerra. Es una guerra inducida por el petróleo. Cuando el propio Estado de Irak, después de mucho tiempo, llega a una especie de paz con Irán por agotamiento, lo que ocurre es que el propio país queda destruido, necesita recursos. Y entonces Saddam Hussein decide que una buena forma de obtenerlos es aumentando el precio del petróleo. Se encuentra con que al lado está Kuwait, un régimen títere que produce petróleo a conveniencia de los países industrializados, que prefieren un petróleo más barato. Y después de un periodo de conflicto, acaba invadiéndolo. Irak no era un país modélico, pero Kuwait tampoco lo era. Sin embargo, cuenta con el apoyo de los países occidentales en una guerra que conocéis bien su desenlace. Se sufrió una guerra también por el petróleo. algunas de las claves que están subyacentes en la crisis de Libia tienen que ver con el petróleo. Libia no es el país de África que más petróleo produce, aunque sí tiene mucho petróleo, es más Nigeria, es más Angola. Sí tiene mucho petróleo y sí que tiene mucho gas natural. Y es un petróleo y un gas natural puesto a disposición de los países europeos. La prontitud en acudir a la guerra por parte de estos países no es tanto por establecer un régimen democrático en Libia, es fundamentalmente por acceder en régimen de rapiña a los hidrocarburos. En definitiva, la transición del modelo energético es absolutamente necesaria porque el modelo energético que tenemos en la actualidad, profundamente desigual, significa cambio climático, significa agotamiento de los combustibles fósiles que no existirán a disposición de las generaciones venideras, significa guerras de rapiña contra los países que tienen estos recursos y que no se pliegan a la disciplina de los países industrializados. Las empresas que actúan en el mundo de la energía, tanto las eléctricas como las gasísticas como las petroleras, siempre han tenido un comportamiento extremadamente cínico. Han sido capaces de manipular a los países de los gobiernos en los que se asientan para actuar contra los gobiernos en los que los recursos de los que necesitan están disponibles a fin de conseguir un flujo creciente de estas materias primas energéticas. No quería agotaros, me habían dicho 20 minutos y creo que me estoy ajustando al plan. Lo que quiero decir con esto es cuatro características de este consumo energético y una necesidad profunda de cambio. Un movimiento como el 15M tiene delante de sí muchos proyectos sobre los que tiene que abordar, pero no debería olvidar reflexionar también sobre este tipo de proyectos en los que existen agentes de primer orden, los grandes inductores, los grandes responsables, que son las compañías energéticas interesadas en un modelo de uso de energía absolutamente devastador, pero que tiene mucho que ver con su cuenta de resultados. Responsables también, en primera instancia, son los gobiernos títeres, que no controlan a estas compañías, que no suscriben acuerdos internacionales necesarios para prevenir el cambio climático, cuya inminencia está ahí y cuyas consecuencias sufrirá toda la población mundial, pero muy singularmente la población de los países empobrecidos, y es necesario dar un aldabonazo sobre ello. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad diferencial. No es lo mismo la responsabilidad de un yuppie que hace ostentación de su 4x4 y que lo utiliza para transportarse 500 metros en el interior de la ciudad, encontrar dificultades de aparcamiento y desplazarse a 15 por hora, que una persona consciente que se desplaza en bicicleta y que tiene un plan coherente de reducir el consumo de energía. Es necesario convocar al grueso de la ciudadanía a asumir las responsabilidades que tiene, comportarse como ciudadanos y ciudadanas conscientes en un doble sentido. Primero, hacer un uso moderado del consumo de energía, utilizar tecnologías apropiadas para satisfacer las demandas de servicios energéticos a un nivel razonable, y como ciudadanos y ciudadanas, para presionar sobre los grandes responsables, los poderes económicos y políticos, para impulsar con la celeridad que es necesaria el cambio en el modelo energético. Nada más y muchas gracias.